Las ciudades ya no existe una dicotomía barrios populares, barrios burgueses. Se ha hecho como toda una gradación. Entonces cada barrio hay barrios comerciales, barrios que están gentrificados, que no habita nadie, barrios que son barrios del poder, son administrativos, zonas donde se concentran las administraciones, barrios burgueses, barrios exclusivos, barrios de clase media reciente, barrios de clase media antigua. Sobre todo está apareciendo un sector en esta especie de atomización de masas, de esta masificación a la que se somete el habitante de las ciudades. Ten en cuenta que el habitante de las ciudades hasta hace cientos de años asistía a las plazas, participaba en los actos públicos y incluso los juicios se hacían al aire libre, es decir, participaba de alguna forma él directamente o a través de sus representantes en la vida pública de la ciudad. Hoy en día estas ciudades no tienen vida pública, esto forma parte, lo público pertenece al engranaje burocrático del Estado. Y el hecho que el capitalismo se haya desarrollado tanto ha hecho que la fuerza de trabajo sea poco importante, porque la principal fuerza productiva ya no es el trabajo, ya no son los trabajadores, es la tecnología. La tecnología ha suprimido fábricas, ha eliminado a la fuerza de trabajo como el elemento principal de la producción. Y entonces, aunque no ha suprimido la clase obrera, sí que ha reducido su importancia dentro del sistema capitalista actual. Por otra parte, la ha pervertido, transformándola sobre todo en fuerza de consumo. El capitalismo depende más de que los habitantes de las grandes metrópolis consuman sin parar, y para ello crea no solo necesidades reales, sino necesidades ficticias, introduce la tecnología en la vida cotidiana y finalmente coloniza el imaginario de los habitantes. El resultado es que las clases pierden la conciencia de sí mismas, sobre todo las clases que antes eran peligrosas, y en ese momento son encuadrables por poderosas administraciones que ahora sean sindicatos, aunque no eran colectivos, no son sociedades de resistencia, sino simplemente son burocracias que gestionan en el mercado del trabajo, en la fuerza laboral. Bueno, resulta que la contradicción principal, y eso ya lo he señalado varias veces, entre el capitalismo no reside ya entre la burguesía y la clase trabajadora. Esta especie de pérdida de centralidad de la clase trabajadora no es una pérdida de peligrosidad del todo, porque la clase trabajadora todavía puede y desempeña luchas, pero estas luchas ya no llevan en sí, digamos, ese contenido universal que significaban la lucha obrera, que significaba la liberación general de la humanidad, ¿no? Es decir, estas perspectivas amplias y universales se han perdido. Las luchas obreras suceden dentro de un circuito cerrado y no trascienden nunca, no lo rompen, no van más allá del capital. Bien, ya señalé que las luchas en defensa del territorio, las luchas contra el crecimiento económico, eran las actuales, las que sí que eran peligrosas, las que sí que ponían en peligro el capitalismo, porque el capitalismo necesitaba crecer y ese crecimiento era puesto en duda por las luchas territoriales. Entonces la cuestión territorial absorbía o adquiría el papel que antes lo tenía la cuestión social entre los trabajadores de las ciudades. Y pensemos que la cuestión social se plantea mejor ahora fuera de las grandes conurbaciones que dentro. Bueno, en las grandes conurbaciones, el capitalismo veía que desarrolla, evidentemente aquí también, aunque en Latinoamérica el capitalismo todavía ha sido durante mucho tiempo un capitalismo nacional asociado a una enorme burocracia estatal que ha estado siempre en connivencia con las oligarquías. Bueno, el desarrollo de aquí del capitalismo va más a trompicones que el desarrollo de, por ejemplo, europeo. El desarrollo europeo ya está realizado. La gran parte de la población en las ciudades, o es una sociedad prácticamente urbana, la europea, es clase media, no es proletariado. Pero no es la clase media antigua, no es la pequeña burguesía de las que se hablaba antes. No extrae su fuerza de ser propietaria de sus medios de trabajo, sino de tener un diploma, de tener una formación académica. La nueva clase media es una clase asalariada. Es la clase que ha nacido al expansionarse el Estado, al racionalizarse el proceso de producción y sobre todo al terciarizarse la economía, al adquirir cada vez más importancia en los procesos burocráticos, los sectores improductivos y los sectores financieros, los servicios y el sector terciario. Esto ha dado lugar a una masa que no es exactamente una clase, es un conjunto de fragmentos formado por funcionarios, por empleados, por estudiantes reflejan muy bien, son casi todos hijos de esta clase, son los futuros dirigentes de la clase media, por profesionales, por expertos, por técnicos. Esta gente trabaja siempre asociada al poder, bueno, por lo menos si tiene trabajo, ¿no? Asociada al poder. Como asesor trabajan en formación, trabajan en la educación, trabajan en la asesoría, trabajan como expertos, trabajan en asuntos de leyes. Digamos que esta clase media abarca amplios sectores de la población. Y es la que está tomando la iniciativa. En todos los países, incluso países americanos, esta clase media es más pequeña que en Europa. En Europa es la mayoría. Y es precisamente estos últimos sobresaltos del capitalismo, estas burbujas especulativas que se han dado a partir de finales de los 90, burbujas tecnológicas, burbujas financieras, de la bolsa, sobre todo la burbuja de las hipotecas, subprime, y todo lo que vino después, el estallido, las crisis inmobiliarias, las crisis financieras, que arrastraron varios países a la bancarrota. Caso de España, caso de Italia, caso de Grecia, caso de Irlanda, caso de Malta, caso de Islandia. Hay varios países que prácticamente estuvieron al borde del precipicio. Bien, esta crisis no llegó al final. Se fue parada por intervenciones de la Banca Mundial, intervenciones del Banco Central Europeo, sobre todo de movimientos financieros que consiguieron estabilizar la deuda y hacer esta enorme deuda que se había provocado. Al estabilizarse, los países pudieron continuar como si nadie hubiera pasado, continuar funcionando. Pero en fin, en el mundo, en el 2008, aquí, bueno, pero Europa estuvo al borde del precipicio. El capitalismo simplemente está tocando techo en cuanto a sus límites estructurales internos. El problema del capitalismo es que necesita crecer. Para crecer necesita que las masas consuman. Las masas para consumir necesitan dinero. No lo tienen, los bancos lo prestan. Y así los bancos prestan dinero, las masas compran propiedades, por ejemplo, como la demanda, gracias a los créditos, va creciendo, entonces cuando se produce la burbuja, los precios suben. Se sigue comprando, los precios continúan subiendo y llega un momento en que no pueden pagar. Los que se han endeudado no pueden pagar. Al no poder pagar, el banco no puede realizar sus beneficios. Entonces ya los bancos quiebran, pierden líquido, llega un momento en que no pueden operar y si los fondos no intervienen, los fondos, bueno, se han creado fondos de salvación de bancos y todo esto, para evitar que al quebrar los bancos se caiga todo el sistema a pedazos. Bien, esto es un problema real y ha pasado en Estados Unidos, y ha pasado en Europa, y pasó en Japón en el área del Bretón del principio, a finales de los años 90. Todavía están, Japón está en esa crisis que decían que era en L, todavía están pagándola. Y bueno, están los otros límites, los límites externos. El capitalismo, para crecer, necesita consumir materias primas, recursos. Como crece ilimitadamente, necesita consumir ilimitadamente recursos. Pero resulta que los recursos son finitos, no son ilimitados. Bueno, ¿dónde hay recursos? ¿Dónde hay minerales? ¿Dónde hay grandes plantaciones de alimentos, de agrocombustibles, etcétera? Pues los hay en América Latina. América Latina no ha pasado crisis, o ha salido muy rápidamente de la crisis, gracias precisamente a eso, a que es una zona productora de materias primas, alimentos y energía. La energía es fundamental. El capitalismo creció gracias a energía barata, petróleo barato. Petróleo cada vez más caro, pero no solo es más caro, sino que el petróleo ya tiene fecha de caducidad. Ya se dice que en 2030 la producción descenderá bruscamente. Si la producción desciende bruscamente, todo el mundo se irá a la mierda, aunque tengan los bancos funcionen, porque claro, el petróleo se disparará. De ahí viene que seguramente, me imagino que aquí pasará también, que el capitalismo busque otras fuentes de energía, las eólicas, los agrocombustibles, las prospecciones de gas de pizarra, que son lo que se llama normalmente fracking, y en fin, todas las plantas fotovoltaicas, las de biomasa, etc. Es decir, que se buscan alternativas energéticas. Bueno, me he olvidado de las centrales nucleares también. Pero el problema está en que toda la energía posible a través de todas estas fuentes diversas es incapaz de cubrir la demanda actual, que se perdería con una bajada brusca del petróleo. El petróleo es insustituible. Ese es el problema. Pues una planta eólica produce muy poca energía. Una central eólica, para sustituir al petróleo, todo México no bastaría. Tendría que estar todo poblado por grandes aerogeneradores. La única energía que puede sustituirlo es la energía nuclear. Pero en fin, no sé si me puedo imaginar países con 30 o 40 o 50 o 60. Son México por lo menos. Necesitarías un centenar de centrales nucleares para sustituir al petróleo. Y estas son las perspectivas que causaría simplemente una crisis energética. Y por eso, las crisis estas energéticas son las que han provocado todas las guerras en Afganistán, en Irak, la antigua guerra Irak-Irán, las guerras de ahora de Irak, la guerra de Yemen, las guerras que hay en Libia, la que pasó, la descomposición del régimen libio, el sirio. Todo esto, todos los conflictos estos están relacionados con el control de los recursos petrolíferos. Como hay diversas potencias en la zona que están enfrentadas, pues claro, todos los conflictos se van resolviendo en guerras con excusas diversas. O sea, los que menos se enteran y los que menos protagonistas tienen son los yihadistas, o los talibanes, o sectas así, o la secta Al-Qaeda y tal, que son, en gran parte, han sido motivadas y han sido organizadas por la CIA, precisamente, aunque luego se les haya escapado de las manos un tanto, que es precisamente para provocar una inestabilidad en la región que permita bien las potencias aliadas de Estados Unidos, como Arabia Saudí o Israel, o bien a los mismos Estados Unidos, controlar todo aquel maná de petróleo del cual depende al 100% o al 80% el capitalismo mundial. Esta, digamos, es la perspectiva. Es decir, a medio plazo el capitalismo tendrá grandes problemas para funcionar. Y digo a medio plazo porque muchos de vosotros lo veréis. Si digo que de aquí 30 años esto será invivible, pues es posible que muchos de vosotros podáis participar y ayudar al capitalismo a que caiga un poquito más rápido. Bueno, mientras tanto, volvamos a... Esa es la perspectiva a largo plazo, la perspectiva a corto. Las crisis lo que han provocado ha sido el empobrecimiento de un sector de la clase media. Ese empobrecimiento, cuando la clase media es afectada, la clase media es una clase pragmática, es liberal, es una clase ilustrada, y en absoluto es una clase radical, ni preocupada por la política. Pero en el momento en que esta crisis económica ha sucedido, se han provocado varias crisis. Hay una crisis ecológica, hay una crisis demográfica, y sobre todo hay una crisis política. Los sistemas tradicionales de partidos, como son corruptos, como son visiblemente gente apoltronada, que son, simplemente son tentáculos de las grandes oligarquías que dirigen los países, la clase media se ha rebelado contra ellos. En Europa, de dos maneras. En el norte de Europa, como el estado de bienestar, que se dice, existe, es decir, la sociedad de consumo, no ha sido perjudicada, se interpreta la crisis como un problema de seguridad. Los enemigos para la clase media, la alemana, por ejemplo, o holandesa, o húngara, son los emigrantes, los que vienen en pateras del norte de África, y los refugiados, que vienen escapando de las guerras de Oriente Medio. Entonces, se repliega y vota a los partidos de extrema derecha. Partidos de extrema derecha que eran testimoniales y hoy en día tienen el 20 o 30% de los votos. En el norte de Europa es así. En el sur de Europa, es decir, en los países del Mediterráneo, donde la sociedad de consumo ha sido realmente perjudicada, donde el consumo ha retrocedido, lo que quiere la clase media es salvarse. Y entonces actúa en ese sentido. Actúa normalmente por la izquierda. Aparece como una crisis, como una crítica a la casta política. Esa reacción de la clase media ha generado unos nuevos partidos. Estos partidos son aparentemente de izquierdas. Pero estos partidos no son como la izquierda tradicional. No hablan de una sociedad más justa, más igualitaria, una sociedad socialista, una sociedad donde el capitalismo será abolido, donde el régimen social será diferente, donde el trabajo no será un trabajo abstracto, donde no habrá opresión. Este tipo de discursos ya no funcionan. La sociedad, los partidos actuales no se dirigen nunca a las clases populares, al pueblo o a la clase obrera. Se dirigen a la ciudadanía, hablan siempre de ciudadanía. No hablan jamás de comunismo libertario, de colectivismo, hablan siempre de democracia. Tendrán la palabra, dirán, un discurso dirán 200 veces la palabra democracia. O es democrático, o deja de ser democrático. Este es el discurso, sí. Es como un discurso que recuerda al radicalismo burgués liberal del siglo XIX. Es decir, están reproduciendo un discurso típicamente burgués, cuando la burguesía era una clase ascendente que disputaba a los sectores de la burocracia o a otros sectores de la burguesía aviados con la aristocracia y con la monarquía absoluta. Entonces tenían ese lenguaje, es una vuelta a ese lenguaje. La cuestión está clara. Igual que la burguesía moderna actual ya no es más que propietarios, la clase alta, los que deciden, son realmente los ejecutivos de las transnacionales. Tienes gente que no tiene propiedades, pero que desempeña funciones que tienen un inmenso poder. Se ha separado en la cúspide de poder, se ha separado la gestión de la propiedad. Entonces esta nueva burguesía es muchísimo más pragmática, más dura, y en absoluto tiene ideal alguno. Su ideal simplemente es tener cuanto más beneficios mejor. La clase media reacciona contra ello. Pero igual que la nueva oligarquía ve que con el desarrollo económico los problemas sociales se resuelven, para la clase media, con el poder político, los problemas sociales se resuelven. Es exactamente el punto inverso. Para los nuevos partidos, la cuestión no es una cuestión económica ni ninguna cuestión social, es una cuestión política. Lo que se trata, ellos tienen un discurso regeneracionista, de cambiar los partidos viejos, tradicionales y corruptos por partidos nuevos, de izquierdas y honestos. Claro, ¿qué es lo que ha pasado cuando estas burocracias o estos partidos han tomado el poder? Que han reproducido, el poder les ha tomado a ellos, es decir, han reproducido las mismas taras que los viejos partidos, o lo están reproduciendo. Caso de, por ejemplo, de los gobiernos de Brasil, pero es un caso bastante evidente. En fin, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, todos han sido los nuevos gobiernos salpicados por procesos de corrupción. Bien, lo que intenta hacer la clase media es salvarse, es demostrar a través de esos partidos que la mundialización, que el capitalismo global, que el crecimiento económico funciona mejor con ellos. Es decir, que no, ellos no son la clase a sacrificar, sino que son la clase a conservar. Porque las viejas oligarquías ya son incapaces de pacificar a la sociedad. Y ellos, en cambio, muchos de ellos vienen de movimientos sociales, vienen de sindicatos, o sea que no es gente que tenga orígenes neutros. La mayoría los tienen, son gente que no se ha apuntado nunca a nada, y hay muchos aventureros y muchos antiguos burócratas fracasados que cada año pertenecen a un partido diferente. No es eso. Estos partidos que yo llamo ciudadanistas, por esa constante apelación a la ciudadanía que tienen, ellos no quieren, ellos lo que quieren es dialogar con los poderes actuales, con los poderes, digamos, con los altos despachos financieros, convencerles de que el capitalismo le irá mejor con una fuerte clase media, con capacidad de consumir, que con un montón de excluidos, con sectores, estamos hablando que en Europa, y me imagino que por aquí, aunque haya menos crisis o no la haya habido, también existirán fuertes sectores de la población que trabajan en precario, que no tienen ya trabajo fijo, que incluso trabajando son pobres y no llegan a cubrir sus necesidades. Esto en Europa pasa, en España un 25%. Esto sería explosivo, de no funcionar pues el mercado negro del trabajo, de no funcionar la asistencia social, las fundaciones religiosas, y todo un sector enorme de economía paralela que se llama economía social. En América le llaman de otra forma, le llaman tercer sector, digo, sector no público, no privado. El capitalismo se ha dado cuenta de que produce, a medida, y es otra contradicción, que automatiza los sistemas productivos, a medida que aumenta el rendimiento, echa una gran cantidad de gente fuera del mercado laboral. Hay muchos parados que son de larga duración, hay muchos que no conseguirán emplearse nunca, hay muchos que tienen que cambiar constantemente de empleo. Entonces, este sector vuelve a ser peligroso. Este es el sector, un montón, lo que llamaban antes los marxistas despectivamente el lumpen, está produciéndose un lumpen, que es precisamente el que está acumulando un gran, digamos, material incendiable. Hemos visto cómo las explosiones de este lumpen en las barriadas periféricas de Londres, de Estocolmo, de París, de Marsella, de Lyon, sobre todo estas ciudades francesas mucho, acababan quemándolo todo, destruyendo todo, principalmente escuelas, supermercados, coches. Rechazaban todo, toda la sociedad, todo lo que ellos no podían tener lo destruían. Esa es, digamos, en la fase que está. Es decir, el lumpen se manifiesta de una forma totalmente destructiva. Pero en fin, ya habrá tiempo de que tome conciencia y de que sepa no solo destruir, sino dirigirse exactamente allá donde están los centros de poder, que son precisamente a los que hay que pegarles fuego. Bien, esto es un elemento, una contradicción más, y es una contradicción que está destinada a extenderse. Bueno, para contrarrestar esto, igual que los sindicatos se han cargado al movimiento obrero, negociando la fuerza laboral, haciendo de intermediarios entre capital y trabajo, ahora las asociaciones estas del tercer sector, las ONGs, las fundaciones religiosas, las cooperativas de estas más o menos altruistas o más o menos alternativas, todo este movimiento que se llama economía social y que incluso muchos piensan que es la autogestión dentro del capitalismo, eso es imposible. Capitalismo autogestionado. Lo único que va a dar autogestionado es la miseria. Y entonces, esta economía que ya alcanza un 6, un 7% según países de España, ya se acercaría al 10% debido a la gran cantidad de precarios que hay. Simplemente lo que está pasando es que la precariedad, la exclusión, la miseria ya es cara para los estados. El estado ya no puede generar una asistencia social capaz de controlar el paro y de ponerle diques a la miseria. Le cuesta mucho más barato financiar de una manera u otra, de poner fondos a estos militantes ONGeros, a estos militantes de grupos cooperativos, de estos que se piensan que están haciendo la revolución, ¿sabes? Hay algunos que te hablan como si estuvieran autogestionando todo, estos militantes que te venden lo de las monedas sociales y todas este tipo de historias, estos los que están haciendo es de mediadores entre la exclusión, entre los excluidos, los rechazados del mercado laboral y los integrados. Esta es otra de la gran contradicción. Si ayer señalaba que en el territorio el extractivismo estaba provocando una devastación que generaba unas revueltas constantes en una clase campesina todavía no destruida, en el centro de las ciudades lo que está provocando son sectores, cadenas grandes de exclusión. Esto, vamos, un ejemplo muy palmario porque ha salido, hay documentales y todo. Detroit, por ejemplo, el centro de Detroit está colapsado y abandonado. Los teatros, el ayuntamiento, la estación central. Y entonces todo aquello es zona de nadie, toda una especie de ciudad colapsada, económicamente imposible de rescatar. La gente de Detroit vive en las afueras, en urbanizaciones de las afueras, y en el centro lo que queda es un enorme gueto. Ese gueto, donde habitan sobre todo negros y latinos, está prácticamente autogestionado por asociaciones que gestionan el dinero de la asistencia social que les llega a través sobre todo de donaciones y a través de fondos estatales y federales. Y con esos fondos está creando una economía que genera beneficios. Es decir que el capitalismo incluso es tan perverso que hasta de la miseria saca jugo, es decir, la convierte en mercancía. Hoy en día la miseria es mercancía. Se le llama, en unos sitios para disimular esa gestión de la miseria, se le llama tercer sector, economía solidaria, economía alternativa, economía social sobre todo. Bueno, los partidos ciudadanistas, que son conscientes de este aspecto, ellos llaman a esa gestión, le llaman una, tiene un nombre así como un trascender del capitalismo. Es decir, están creando islotes de autogestión de cara, desarrollándose hacia una dirección que ellos llaman el postcapitalismo. Es decir, gracias a que la idea es totalmente absurda, se manifiestan, a ver, estas teorías las puedes ver, por ejemplo, también, que te las cuentan, una secta ahora que se llaman la teoría del decrecimiento, o la teoría de los nuevos bienes comunes. O sea, estos son modas que se están poniendo, sobre todo en los ambientes ciudadanistas. Todas exigen, o sea, funcionan muy bien, estarías de acuerdo con ello, pero siempre hay una cosa, que es el Estado lo tiene que pagar. Es decir, ¿de dónde nos movemos? Pues nos movemos a través del Estado. Moverse a través de los fondos estatales quiere decir aceptar la supervisión estatal de todo este tipo de experiencias autogestionarias. Entonces ya no son tan autogestionarios. Muchas de ellas, pues hay un caso que se vende mucho como si fuera la autogestión así al 100%, que es el pueblo de Marinaleda. El pueblo de Marinaleda, pueblo de Córdoba, está dirigido por un mesías que apareció allí, jefe de un pequeño partido maoísta, ahora forma parte de la estructura de Podemos. Y este mesías y su pequeño partido se apoderaron de la alcaldía. Era fácil, un pueblo de 2.000 habitantes, donde casi todo el pueblo estaba al paro. Lo que han hecho, y bueno, han beneficiado al pueblo y es innegable. Lo que han hecho es conseguir fondos de la Junta de Andalucía y de los gobiernos regionales, y con esos fondos financiar cooperativas. Esas cooperativas son de vivienda y de producción. Todos los pobres del pueblo han tenido su vivienda, y todos los pueblos del pueblo están produciendo, pero ¿para quién producen? No producen a través de un circuito alternativo dirigido hacia otros pobres. Ellos tienen huertos comprados o cedidos, producen aceite y lo venden a las grandes superficies. Es decir, que esto tiene poco de autogestionario. Es decir, su producción entra dentro del circuito normal capitalista. Políticamente forman parte de Podemos. ¿Podemos es un partido alternativo? No. Podemos es un partido que ahora solo busca... O sea, eso sí, cuando se estaba construyendo sí que hablaba de la casta política y todo esto. Hoy en día solo habla de conseguir mayorías de izquierda que permitan la gobernanza. Y se presentan no como los partidos que lo van a cambiar todo, sino como la nueva socialdemocracia. Es decir, nosotros somos los verdaderos socialistas, aquellos que sabemos exactamente lo que el pueblo quiere, cómo desmovilizarlo, porque el gran efecto que han hecho los ciudadanistas es desmovilizarlo, por un proceso muy parecido al que han hecho aquí en Brasil, con los Sin Tierra y otros movimientos de estos, o que han hecho en Uruguay, o en Ecuador. Es decir, comprar, cooptar a todos los dirigentes sociales, a todos los militantes combativos sociales. Los han comprado con cargos, les han dado o con dinero o con las dos cosas. Aquí, que no ha habido crisis, la clase media se forma de dos maneras. Se forma a su manera habitual, es decir, con la tercerización de la economía y la expansión, y se está formando muy rápidamente. Y un proceso rápido es simplemente mirar las calles alrededor del Zócalo. Así son las ciudades de la clase media. Los centros son centros comerciales. Es el centro es simplemente el Corte Inglés en España. Es decir, es una gran superficie, Carrefour, una gran superficie comercial. Poco al aire libre, pero tiene la misma función. Es un parque temático. Si le juntas con los museos en un momento, sería en conjunto un parque temático. Esta es la ciudad de las clases. Las clases me dieron que quieren eso: tener teléfonos móviles, tener coche, tener una segunda residencia cerca de la playa o en algún lugar bonito, al lado de un lago, etc. Bueno, entonces, en la medida que se está rescatando la clase media, está ocupando estos espacios. Aquí hay otra manera de acceder, que es a través de la política. Ten en cuenta que cuando un partido estos regeneracionista ocupa el poder, aparecen desde la municipalidad más pequeña, desde los ayuntamientos, las intendencias, dicen en el sur, en Argentina, desde allí los gobiernos regionales, los estados federales. Son miles de puestos, de sillones, de puestos, no solo ya los diputados, sino todos los funcionarios, los secretarios, los puestos optativos, los puestos de consejero y todo esto. Esos son miles y miles. El partido pasa de ser un partido de masas a un partido de enchufados, un partido de gente que vive de eso, que vive del aparato. Esta es la vía, diríamos, latina de la clase media. La clase media tiene más peso aquí, o se desarrolla bastante más por la vía política que por la vía económica. Es decir, el proceso de funcionarios y gente cooptada por los nuevos partidos es más rápido para ascender que, por ejemplo, los empleados o los funcionarios tradicionales que acceden a sus puestos por oposición. Bueno, llegamos a esta situación que es donde estamos. Hemos descrito este papel nuevo, la desaparición, como, bueno, más bien la pérdida de centralidad de la clase trabajadora, la aparición del fenómeno de la exclusión, como un fenómeno nuevo y explosivo, la aparición del extractivismo como la fuente principal del desarrollo capitalista y, por lo tanto, la lucha contra el extractivismo, que es una defensa del territorio, como la lucha principal, y finalmente las diversas vías de acceso de la clase media, sus programas políticos, su visión del mundo, su concepción del mundo, todo se arreglará con la política. Las grandes dirigentes dicen, todo se arreglará con la economía. Pues estos dicen todo lo contrario. La economía solo funcionará con nosotros, si nosotros estamos en política. Bueno, pues esta es la situación actual. Esta es la crítica que desde el campo libertario he ejercido contra esto. Porque precisamente desde una perspectiva libertaria, la política y la economía es lo mismo. Son dos caras de la misma actividad. El capital y el Estado es un aparato único. Si tú entras dentro de ese aparato, tendrás que realizar las funciones para las cuales están hechas. Hay una militante muy interesante, ya hace tiempo muerta, una escritora muy, muy buena, que hizo un folleto sobre estudiar las causas de la opresión y la falta de libertad en la gente. Se llama Simone Weil, estuvo en la guerra española con la columna de Bogotá también. Y esta señora se refería al capitalismo. Y ya veía, ella entraba a trabajar a la fábrica para conocer la explotación de cerca. Y ya decía que el obrero nunca sería libre si se quedaba dentro de la fábrica. En el momento en que la fábrica fuera de los obreros, y todo el sistema productivo fuera de los obreros, dentro de la fábrica reproducirían las mismas taras que bajo el capitalismo. El obrero se autoexplotaría. Entonces rechazaba y hacía esta valoración y decía que una sociedad socialista no podía haber fábricas. Habría que pensar la producción de otra manera. Pero que el obrero no podía hacer de obrero, tendría que hacer de muchas cosas para desarrollar íntegramente su personalidad. Bueno, pues igualmente los anarquistas decimos eso. Nosotros no podemos autogestionar este mundo. Este mundo es inautogestionable. O sea, no se puede autogestionar, es inutilizable. El capitalismo lo ha hecho de forma que si nosotros aprovechamos las estructuras políticas o las que fuesen o económicas de este mundo, o habitáramos las ciudades que nos está dejando el capitalismo, como estas, las grandes tiranópolis, las grandes aglomeraciones metropolitanas que absorben toda la energía de un país, lo parasitan, llega un momento en que ciudades como esta lo único que hacen es impedir que el resto del país funcione autónomamente. Parasitan, controlan y absorben toda la savia, todo lo que hay de riqueza, creatividad y libertad, aplastan, de un país al que parasitan. Bien, como anarquistas ya no nos planteamos otra sociedad. Otra sociedad, ya hemos hablado de que esta sociedad tiene sus días contados, o sus años contados, que camina el desastre, que incluso retrasa el desastre convirtiendo el desastre en mercancía, sacándole jugo al desastre, Es igual, el desastre de una forma u otra, aunque se aplace, acaba llegando. La cuestión está en que nosotros sepamos lo que vamos a hacer. No podemos autogestionar todo esto. Hay que desmantelarlo primero. La inteligencia vendrá de cómo poder hacerlo, de cómo conseguir cristalizar fuerzas sociales suficientes, no solo para destruir este sistema, sino para construir, y tenéis ideas suficientes para construir uno nuevo. Bueno, queda todavía en nuestro imaginario, mitos, ideas del pasado, que han sido muy importantes en nuestra formación y que es muy difícil, incluso un cierto valor afectivo, y es muy difícil de erradicar. Si nos hemos formado en el mito de la clase obrera redentora, nos es más fácil conformarnos a ello, aunque esta clase no se manifieste de ninguna manera. No la veamos encabezar los procesos de cambio social, no la veremos expresarse, como ha pasado en otras veces, a través de organizaciones, sindicatos, movimientos vecinales, parte barrio, todo esto, de una forma importante. La clase obrera en España era revolucionaria, y diría por qué. En cualquier ciudad importante podía movilizar a varios miles de personas que eran capaces de armarse. En los años 30 intentó tres veces una insurrección, o cuatro veces una insurrección. En pocos años, entre el 32 y el 34. Cuatro veces es mucho. Asaltaba los cuarteles con las manos abiertas. Es decir, eso es una clase revolucionaria. Esta clase podía hacer comités de defensa, grupos armados, prensa, tenía prensa propia, cultura propia, escuelas propias. Formaba como una comunidad aparte, podíamos decir nosotros y ellos. Esta es la frase que se inventó un anarquista, Proudhon, el primer anarquista de todos. Este mundo existía, nosotros y ellos. Hoy en día no existe. En el momento en que el proletariado pierde la conciencia de clase, pierde su dignidad, se encierra en su vida privada y se dedica a sobrevivir y a intentar actuar conforme a pautas que la pequeña burguesía o la clase media le establece, deja de existir como clase, se desclasa. No digamos que todo el proletariado es así, pero en gran parte ya lo es. Después, hay otro elemento que es la tecnología. La tecnología, ya después nada más, decía que era el enemigo número uno del proletariado, porque era el arma de la burguesía contra ellos. Suprimía trabajo. Las máquinas, la primera reacción de los trabajadores, las primeras revueltas eran quemar máquinas, destruir máquinas, las revueltas luditas. Estas son las primeras revueltas anarquistas, las que destruían un mundo que no les gustaba. Ellos, al destruir máquinas, al destruir fábricas, e incendiar fábricas, destruían los medios de acumulación de capital y por eso fueron duramente exterminados. Las revueltas luditas acabaron en docenas de ejecuciones. Duraron desde finales del 18 hasta ya los años 20, luego sí, en Inglaterra. En España hubo, por lo menos, movimientos luditas hasta casi finales del siglo XIX. Por ejemplo, los obreros textiles que tejían a mano, pues cuando les ponían una máquina de tejer, pues entonces iban todos, desaparecían el 90%. Cuando un montón de trabajadores, de gente que vivía, de transportistas y arrieros, que llevaban las mercancías de un lado a otro, o pasaban los ríos, en el momento que construían un puente les fastidiaban el negocio. En el momento que se establecía una carretera a través de la cual pasaba un camión, pues ya los arrieros desaparecían. Es decir, que este mundo proletario antiguo fue rápidamente borrado por la tecnología. Y hoy en día el mundo moderno también del proletariado ha sido borrado por la burguesía. La tecnología, gracias a la tecnología hoy en día es todo, es la fuerza productiva número uno. Y hay que tenerlo en cuenta. En tiempos del siglo XIX, cuando el siglo XX, cuando la clase obrera era revolucionaria, yo podría decir que hasta menos 1980 se podía llamarle así, a juzgar por muchas revueltas que todavía protagonizó, ya dejó de ser. La globalización, la reestructuración del capitalismo, la organización es también, forma parte de la técnica. La técnica no solo son herramientas, sino son sistemas. Y esos sistemas son sistemas organizativos. Bueno, el proletariado, tal como lo concebíamos, el proletariado de los talleres y de las fábricas, ya cada vez existe menos. Y cada vez pinta menos en la producción. Lo que pasa es que pinta mucho en nuestro imaginario, en nuestra conciencia, porque estamos formados, de acuerdo con ideologías, y el anarquismo es una de ellas, donde el proletariado era muy importante. Efectivamente, porque estas ideologías nacieron con el desarrollo, sobre todo el anarquismo, con el desarrollo del movimiento obrero y con la toma de conciencia revolucionaria del mismo. En la cuestión del territorio, insisto, de eso se basa, pues soy un defensor de ello, en que el capitalismo es, sobre todo, a una fase de depredación como la que ha alcanzado, donde más acumula es transformando ya no solo las ciudades, sino todo el territorio, todos los estados, todos los países, en espacios productivos, en espacios mercantilizables, óptimos para acumular capital. Una gran parte de esto es gracias a la extracción, actualmente es la extracción de recursos. La extracción de recursos es la actividad número uno. Y es su punto débil, porque precisamente el punto fuerte, es decir, allá donde el capitalismo gana más o está ganando más, es su punto débil, porque si se le ponen barreras a eso, si se le ponen dificultades, entonces las cosas irán muy mal para las grandes multinacionales. La cuestión está, ya la vemos, el remedio contra eso es intimidar a la población a base de violencia irracional. Es lo que pasa, y lo que pasa en cierta América también, y es lo que pasa en cierta forma en Europa, como el fenómeno yihadista. Esto implica que el capitalismo necesita asustar, aterrorizar, precisamente porque no se siente fuerte. Y vuelvo a insistir que el punto central del combate hoy en día anticapitalista está en la defensa del territorio. En la actualidad, el anarquismo pasa por malos momentos, porque precisamente el anarquismo se ha creado, se ha convertido en un gueto aislado, donde se ha reproducido un poco los viejos esquemas comunes sindicalistas, por ejemplo, en el caso de la CNT, o las nuevas modas que se han ido acumulando, tipo primitivista, tipo obrerista de estos, ¿cómo se llama?, especificistas. Nosotros allá le llamamos plataformistas, tipo insurreccionalistas. Es decir, ya han aparecido varias tendencias, varias, unas más motivadas que otras, no voy a criticarlas, pero que se han superpuesto, están en guerra unas contra otras, y luego es un lugar, el anarquismo, un lugar, sobre todo a través de los centros sociales, que es donde más se ha desarrollado, es un lugar de paso. Entonces nunca es pocos los que se quedan allí a hacer anarquismo en los barrios, o a hacer realmente trabajos culturales, o ediciones, o talleres autogestionados, también los hay. Falta una reflexión general, global, yo en la medida he podido contribuir con mis ideas, con mi pensamiento, con mis charlas, y no solo con ellas, con libros históricos y todo esto, revisando un poco la historia nuestra, que parecía olvidada, sacando de la luz, pues la memoria no de los santones anarquistas, sino de los anarquistas olvidados, de aquellos que fueron realmente revolucionarios. Pero en fin, había cientos de ellos, se llevó un trabajo ingente. Este rescate del pasado era importante, pero hoy en día hay unas tendencias postmodernas que desvalorizan todo el pasado, que son realmente peligrosas, el posanarquismo. Mañana hablaremos de este tema largo y tendido, porque esto no tiene nada que ver con el anarquismo. esto ya es de son ideologías totalmente nuevas, impuestas, que vienen de la universidad, que niegan todo lo que el anarquismo hasta entonces había claro, esta relativización de todo que introduce la posmodernidad, que no es de autores bastante filósofos reaccionarios, con un lenguaje muy concentrado dentro del anarquismo, hace que sea fácil que la gente como Podemos coopte gente de ese ambiente. Hay muchos anarquistas que ahora están, Podemos no tanto, pero en lo que llaman las confluencias, que son los grupos municipalistas y todos estos independientes, que hay muchos, o los pequeños partidos regionales, y estoy hablando de Barcelona, por ejemplo, los comunes, el partido que se llama los comunes, el partido de la alcaldesa. Pues los anarquistas los ves por ahí, los ves ahora sobre todo en Cataluña dentro del nacionalismo, yo voy a decir que más de la mitad se han vuelto nacionalistas, en el País Vasco igual, si no, el País Vasco yo creo que todos, no hay un anarquista que los esté metido en esto. O sea, la confusión es tan grande que la posición de un anarquista cara a ningún problema, es decir, cara a los problemas actuales que se ven, o sea, por ejemplo, la crisis del sindicalismo, cómo incidir en la clase trabajadora, a través de cómo, de qué maneras todos los sindicatos reproducen los mismos esquemas. Y ese tipo de problemas de debates no se da. Los debates en defensa del territorio van por libre. Son una gota en un pajar. Luego están los majaras que te vienen, o los frikis que te vienen con su verdad eterna, entre volvamos a la edad de piedra, por ejemplo, y ahí están, nos salvaremos todos. Exagero un poco, pero no mucho. Aquí es lo que hay. Y entonces vivimos esto. O sea, hay una serie de anarquismo y tenemos fuerza, pasado, ideas suficientes para hacer frente a todo eso, dar una respuesta clara. Incluso una respuesta, faltaría menos al nacionalismo. El nacionalismo es todo lo contrario al anarquismo. En Cataluña el nacionalismo ha sido el enemigo, y lo es, el enemigo número uno del anarquismo. Hasta hace 2 años estaba inventando operaciones como Pandora o Piñata, pillando a 4 activistas que no habían hecho nada y acusándoles de cualquier cosa y haciendo un montaje enorme y deteniendo a gente por el simple hecho de haberlos frecuentado y vivir con ellos. Estos son globos hinchados que son especialistas los nacionalistas. Y en cambio parece ser que eso no es contradictorio en que prácticamente las 3/4 partes de los anarquistas se hayan apuntado a la política esta nacionalista, esta izquierda, esta especie de psicosis de masas que ha dado. Y como lo que hacen los anarquistas allí es donde hay montones, allá voy, además todo es así, es que hay que estar con la gente. Si la gente se tira por un precipicio también. Pues esto ese es el gran problema. Yo diría que, sobre todo en España, en otros países también, en Francia menos, en Francia son muy leídos y la verdad, Francia tiene también sus problemas, pero el anarquismo tiene un nivel teórico bastante alto. Es el único sitio donde he visto esto. En los demás sitios lo conozco menos. Anarquistas en Europa hay pocos, o sea, en los países latinos sí que hay. En los países, bueno, Francia, España, Italia, Grecia. Grecia cada vez menos, y es una lástima, porque allí el nivel activista ha sido mucho más poderoso que el nivel teórico. Y entonces en el momento en que los activistas se han deshinchado, ha desaparecido casi el anarquismo en Grecia, donde fue fortísimo. Y las experiencias autogestionadas llevadas por ellos